ya saben que estamos acá en sintonía con Mujeres Alterando el Sistema y que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com o también pueden descargar la aplicación en su smartphone, Radio CCE HD. Y también pueden encontrarnos en la aplicación TuneIn. Vamos, estamos ahí, pueden buscar arroba Radio CCE y es como una opción para estar más conectados como con una mejor señal y demás. Hola, muy buenas tardes con todas y todos. Hola, hola. Mi nombre es Freddy, a los años que estoy por acá, pero de todas maneras hemos estado presentes haciendo el programita, que como dicen las compas, ojalá no se acabe, sino más bien ya cambie, ya pase otro momento y vengamos con otras ideas, con otros enfoques, porque ya saben, esto lo hacemos hombres, mujeres, como se considere cada uno de los que está detrás de estas ideas enfermas, creativas y esperanzadoras para conversar, para lanzar cositas que nos puedan hacer reflexionar para ese mejor mundo que todo el mundo menciona. Y solo antes de empezar vamos a recordarles que el programa llega gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Y vamos, hoy queríamos conversar sobre un tema que lo hemos vinculado, lo hemos topado como súper ligeramente en varias ocasiones, que es cómo el arte, la música, como expresamente se cruza con las resistencias, con los espacios de resistencia populares y también como con las luchas sociales, ¿no? Esto a propósito de un evento que se dio acá en Quito el día de ayer, del que vamos a conversar y contarles cómo estuvo más abajito, más tardecito. Más abajito en el guión. Y bueno, vamos empezando ya con este programa y vamos a leerles y les vamos a presentar la noticia del día de hoy en nuestro segmento de Así Anda el Mundo. Así es, hablamos de un poco sobre mujeres perseguidas y amenazadas de muerte solo por cantar. Es una de las cosas que ha sonado como digamos en las noticias. Amenazas de muerte, persecuciones policiales, cancelaciones de conciertos, fatuas que son prohibiciones religiosas, atentados. Allí es donde existe la más donde no existe la más mínima posibilidad de expresión del deseo de un mundo mejor, de la denuncia de una sociedad injusta, se encuentran y encontramos mujeres. Las cantantes de las que hablaremos a continuación son popularísimas en sus respectivos países y también unas heroínas, porque se atreven a componer y cantar sobre lo innombrable, la represión, la violencia, la censura. Son mujeres peligrosas, porque su música produce lo más temido para la autoridad: una movilización emocional, una afectación mental, un sentimiento de reconocimiento y a veces un impulso de cambio social. Las Pussy Riot, que son alguien que igual medio les hemos mencionado a veces o que las tenemos súper presente, digamos, en los espacios, estuvieron en la cárcel más de 2 años por vandalismo. Esta fue como la acusación, o más bien esta fue como la acusación oficial. Pero en realidad la razón por la que estuvieron presas fue por visibilizar que existe un pensamiento anti-Putin en Rusia, que controla férreamente la libertad de expresión. La afgana de Herat, Sonita Elizabeth, fue vendida para casarse a los 9 años por 8.000 euros. La guerra impidió la boda porque su familia tuvo que huir a Irán, pero desde ese momento vivió bajo la amenaza de ser devuelta a su pueblo para llevar a cabo el matrimonio. En Teherán descubrió el hip hop y escribió el rap que ha cambiado la vida, que le cambió la vida, la canción titulada Bridge for Sale, Novias en Venta, donde dice lo siguiente: susurro mi historia, flojito, para que nadie oiga que estoy hablando de la venta de niñas. Dicen que si alzamos la voz, contravenimos la shiria. En esta ciudad las mujeres deben callar, pero yo hablo a gritos de un silencio de por vida. Grito desde un cuerpo traumatizado en rebeldía. Grito desde un cuerpo exhausto en su jaula, roto por el precio que le ponen al llegar a la juventud. Aún soy una niña de solo 15 años, pero tengo a hombres adultos como pretendientes. Estoy confundida por la tradición de mi pueblo. Venden a las chicas por dinero. La mujer no tiene elección. Será la esposa del mejor postor, como otras chicas. Estoy enjaulada, como un cordero criado para alimentar a otros. El videoclip de Bridge for Sale, visto por más de 900.000 personas en YouTube, dio lugar al documental Sorita, dirigido por Rockshare en 2016, que se llevó el gran premio del jurado de Sundance, y un año después muchos más galardones en festivales de todo el mundo. Gracias a su rap, Sonita pudo escapar de su boda. Hoy es cantante y activista y prepara su ingreso a la universidad estadounidense que la acepta. Quiere seguir rapeando y estudiar leyes para defender a las niñas obligadas a casarse en su país. Allí, en Estados Unidos, continúa también retando la ley islámica la popular cantante Ariana Sayed, quien ha actuado varias veces en público este año a pesar de la oposición de los grupos religiosos extremistas. Estos no solo tratan de amedrentarla, sino que de hecho lograron echar abajo varias de sus citas de calendario de conciertos. En mayo pasado, en un concierto en París, ella utilizó un vestido color carne y fue amenazada de muerte porque su vestido imitaba la desnudez. Otra cantante perseguida por mostrarse, entre comillas, sexy es la libanesa Haiba Web, hoy en el número uno de las listas árabes. Web ha sido vetada en Egipto, donde una periodista la denunció por llevar shorts en uno de los conciertos. La cantante de pop Shima Ameh, egipcia, también ha sido arrestada en este mismo mes de noviembre por comerse un plátano en un videoclip, porque según las autoridades incita al libertinaje. La lucha de Aziza Brahim es otra. Ella es la voz de los campos de refugiados en el Sáhara Occidental, donde nació en 1976. Exiliada en España y respetada figura del world music, sus canciones están prohibidas en su tierra por denunciar la violencia y la tortura sufridas por su pueblo y por los refugiados de todo el mundo. Es considerada enemiga de Marruecos y se arriesga al arresto policial si pisa su país. Otro pueblo súper represivo, o del que se conoce como mucho esto también, es el pueblo kurdo, que tiene en Jelalub y Aynur Dogan dos bastiones musicales. Lub y sus canciones políticas le han valido un lugar en la lista de las más buscadas por el Estado Islámico. Dogan, apadrinada por el productor español Javier Limón, si continúa con los modos de la canción tradicional, aunque desde una militancia identitaria que le ha valido ver cómo canciones y discos suyos eran secuestrados y prohibidos, además de ser amenazados por las autoridades turcas. En marzo de este año, Najib Afrin, de 16 años y participante en el reality televisivo Indian Idol, tuvo que empezar a vivir bajo la amenaza constante de una fatwa. Fatwa es la opinión jurídica no vinculante emitida por una autoridad expresamente habilitada para expresarla. Hablando un poco de la historia de Afrin, él allá habría recibido la orden de captura un poco antes de cantar en televisión un tema contra el terrorismo y el ISIS. Ahora está acompañado y lleva seguridad a todas partes a donde va. Al otro lado del mundo, en Ciudad Juárez, la agrupación de raperas Batallones Femeninos denuncian el feminicidio en México con tal potencia que incluso han sido agredidas por colegas de la escena hip hop de su país. De hecho, ingenieros de sonido han llegado a desconectar los micrófonos o manipulando sus equipos para que se las dejara de escuchar en sus conciertos. Otro lugar peligroso de la disidencia, cantada o no, es Israel. La intérprete de folk, Chava Aberstein, puede ser la cantautora más icónica del país. A sus 70 años, su repertorio es vastísimo y toca en varios idiomas, incluido el yiddish. Sin embargo, el reconocimiento mundial a su talento no la salva de recibir amenazas por parte de grupos sionistas, que la acusaron de haberse occidentalizado por cuestionar públicamente la política del gobierno israelí. Y bueno, eso es todo lo que les hemos traído por el día de hoy en este segmentito. Ahora vamos a ir con una cancioncita y esto es María Fensi, Mi cuerpo es mía. Programa Mujeres Alterando el Sistema. Y bueno, ya ahora, como teniendo el contexto, como estas historias que mencionábamos antes con la Katy, vamos a ir como adentrándonos un poco en el tema que les decíamos que teníamos ahora como preparado por ustedes y como eran como una excusa no hablar de esto, que es como el arte y la música, digamos, no expresamente, se ha vinculado con la resistencia o las resistencias. Justo el día de ayer, el Parque Comandás organizó como un evento, un conversatorio, que tenía como tema el género del rap y los procesos sociales, donde se pretendió como profundizar y mirar cómo el género del rap, por ejemplo, se ha vinculado con diversos procesos sociales, y para eso estuvo como una de las raperas tal vez más influyentes en los últimos tiempos en América Latina, que es la franco-chilena Anita T. Jux, que ha estado, y varias de los raperos que la acompañan han estado vinculados a diversos espacios de lucha en Chile, o ha estado como conectado al tema de la lucha por el, como en el retomando la memoria después de la dictadura chilena, y también como acompañando las luchas y los levantamientos del movimiento estudiantil en Chile de la última década. Esa es como, digamos, una de las formas en las que se ha hecho visible la música y el rap como un género súper potente, o súper como con una potencia transformadora también en América Latina. Chile es como un claro ejemplo. Muchos de los y las raperas de Chile han estado vinculados a la revolución de los pingüinos de un inicio, y después a varias otras expresiones de lucha estudiantil, universitaria y demás. Y son varios, ¿no?, los artistas que encontramos ahí, como incluso tienes a Violeta Parra, que ha sido una de las mujeres chilenas, incluso, o sea, ya que nos remitimos un poco a Chile, que ha estado como aportando con su música también para una transformación social. Y sobre todo creo que es importante rescatar que la música sí es una trinchera, ¿no? Sí es una trinchera frente a ese dejar de lado a ciertas personas, ¿no? O sea, como todas las opresiones recaen en unos cuerpos específicos a lo largo de la historia, y es súper loco escuchar a través de la música, de las letras, de las melodías, cómo esa gente también sigue resistiendo desde sus lenguas, porque además, por ejemplo, ahora se rapea en todas las lenguas, y eso es como un plus también, algo que creo que es importante tomar en cuenta. Y bueno, creo que hay como desmenuzar bastante este tema. De inicio como que parecería un tema que, aunque está bastante actual, no parecería tan interesante, o parecería que ya se dijo bastante, como el tema de arte y resistencia, ¿no? Se pensaría que es como el arte que sirve para la lucha social, o la lucha social que ha explorado nuevas maneras de hacer las cosas, como más artística. Creo que no solo en el decir, sino también en el accionar sí se ve mucho eso, ¿no? O sea, como que no sé, valdría la pena discutir si esto de arte y resistencia ya es algo más afianzado, o si más bien es como algo que recién está como construyéndose. Creo que valdría la pena ver qué elementos hay aquí, ¿no?, que de la historia, o sea, desde cuándo, no sé si es actual este tema, si es viejo, si es que desde cuándo se viene hablando de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ya desde 1930, desde la depresión y eso, hay un gringo sindicalista que se llamaba Joe Hill, y que introduce la protesta como una forma de canción. Antes de él no se había hablado de nada de canción protesta. Eso tuvo una larga historia y una larga data en América, más propiamente como canción protesta, porque no podemos decir que el blues no sea una música de protesta, que la música afro de acá, del Pacífico, de Perú, no sea una música de resistencia. Entonces habría que... tiene como muchas entradas esto de hablar de la música y resistencia, ¿no? Resistencia en qué sentido también, y creo que ahí como que van entrando más cosas. Lo que ustedes, chicas, mencionaban era el tema de cómo puede entrar aquí la identidad, las raíces. Acá en Colombia, en Perú, en Bolivia se está haciendo hip hop en lenguas nativas. Acá tenemos el caso de los Ning, por ejemplo, que está sonando bastante ahora. Y varias agrupaciones de igual para el norte del país que están retomando como esta nueva, como mezclando esto de géneros más modernos con el rescate de sus lenguas nativas y no, de su de cultura, sus, más de bien. Sus músicas, ¿no? De esto de sanjuanearle al hip hop o de hip hopearle al la música electrónica del norte. Entonces es raro porque allá mismo, por ejemplo, la experiencia de los Ning contaban que en Otavalo tuvieron un rechazo bastante marcado, ¿no? En algún evento de los primeros que participaron allá no les dejaron cantar, les censuraron. Entonces como sí, o sea, yo creo que el arte sí, también hay esta postura de que el arte es arte y no se debe de por sí, no hay otros que no se debe de por sí a alguna causa más que a su misma razón de ser, que es esto, pues la estética, la belleza de las formas, de los sonidos. Entonces es toda una discusión. Hay gente que dice que la música que no está metida en alguna denuncia, en alguna cosa que deba decirse, es música muerta. Creo que ambos criterios son bastante interesantes, pero van saliendo cada vez más expresiones de eso, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lo que decías vos, ¿no? De históricamente cómo se han ido haciendo las cosas. Lo de la canción protesta que hablábamos llegó ya luego a acá, las dictaduras del Cono Sur y sobre todo en Chile, Argentina, Uruguay, nació bastante fuerte esto de la canción protesta, y ahí está pues la Violeta Parra, que formó como toda una tradición, yo te diría como un arquetipo, o sea, una cosa que escapa a la experiencia concreta de esa familia y de ese momento histórico, sino que ya se fue como metiendo en la historia en general. Si quieres hablar de música, por ahí tienes que meter eso, ¿no? Tienes que hablar de quién era Violeta Parra, de quién era Chabuca Granda, de quién era Silvio Rodríguez, de quién es Chico Buarque, de quién era el que desapareció físicamente, pero que nos ha dejado su canto para siempre, ¿no? El recién desaparecido Daniel Biglietti. Entonces todas esas músicas que en los 70s tenían otra, como otra onda, ¿no? ¿Qué sería otra expresión, ¿no? Antes de encontrar más canción de autor, más ligado a lo folclórico. Creo que es súper interesante cómo ahora ya se está desde otras cosas, entendiendo como otros elementos, la música como trinchera, lo que vos decías, Katy, porque ahora el hip hop, si bien no es una música nueva tampoco, pero sí se podría decir una música moderna, se va incorporando con estos otros elementos y sale, pues yo creo que una nueva forma, ¿no?, de música. Hablar ya de nuevos géneros también es como una discusión que no es muy fructífera, porque como que siempre ahora todo es catalogado como fusión. Yo diría que si son una voz nueva, pues en definitiva es importante escucharlo, es importante darle atención, porque no solo es una voz nueva en el sentido de novedoso, sino que ya hay gente que se siente identificada, representada con esas cosas. Por ejemplo, yo escucho esas canciones y digo, bueno, los jóvenes están contenidos de alguna manera en esas canciones, ¿no? Hay mucho de eso en eso, en la misma Natty Hook, ¿no?, que logra como mencionar muchos temas gruesos, diría yo, para un mundo de la música que hoy por hoy es un mundo comercial. Entonces meter ahí el tema de la explotación laboral, de la violencia que sufren los cuerpos, de la violencia patriarcal que las mujeres encaran todos los días, entonces son cosas que hay que decirlas, ¿no? Pero que creo que todavía es un campo nuevo siempre el que se puede abrir, esta de la del arte en la resistencia. Creo que es súper, o sea, como esa pregunta de ver si está cerrado o no, o cuáles son como todas las formas en las que el arte o la música se ha introducido o ha representado, ha estado vinculado a acciones de resistencia. Creo que, claro, la se abre como un abanico gigante de posibilidades, porque creo que tal vez la forma o lo, digamos, hablar del rap género y procesos sociales es súper claro y delimitado y es algo como mucho más fácil de verlo, pero cuando hablamos de cómo la música ha sido una forma de resistir también de los pueblos, no solo de acompañar como procesos sociales concretos o momentos con batucada en las marchas. Exacto, o como acompañar a los, no sé, como acompañar procesos como la Revolución Cubana en su momento, sino más bien acompañar pueblos en una lucha por sobrevivir también, que creo que es súper súper loco, pues la forma en la que la cultura afro se ha mantenido, digamos, viva a nivel mundial, así con todo lo segregada que está después de los procesos de esclavitud y demás. Una de las formas en las que se mantiene y se ha mantenido ha sido definitivamente la música que está ahí, que la llevan y la han llevado a todos los pueblos en donde han estado, en donde se los ha ubicado, como una forma de mantener viva la cultura, de resistir, no precisamente como en procesos de transformación social, sino como de resistir como pueblos, de no morirse, digamos, en contextos donde hay una cultura u otra cultura que se les impone. O sea, justamente como por ahí donde dices tú, yo escuchaba una vez que decían que los pueblos que fueron obligados a migrar, o sea, que fueron expropiados de sus tierras y que vinieron a América, estos pueblos africanos, por ejemplo, como no pudieron traer sus costumbres, no pudieron traer sus instrumentos, sus ritmos, fueron aprendidos en el baile. Entonces era el baile, el toqueteo con los pies y cosas así, en donde quedaron grabados muchos de los ritmos que ellos dejaron allá, ¿no? Y es súper loco porque tampoco es como que esta música viene a seguir el juego como del comercio, ¿no? O sea, yo hago esta música que es súper comercial para ganar dinero y sobre todo para la fama, etcétera, etcétera, sino que también creo que tiene un trasfondo que es lo que creo que lo que más me llama la atención de este tipo de música, y es que es una expresión del alma tan pura, creo, que es imposible a veces no escucharla y no sentir como esa rabia, como esa tristeza, como ese desamor, como esa cosa ahí que siempre está como ahí, como encapsulada en esa canción que solo al escucharla uno puede sentir, ¿no? Entonces, que se escapa a las manos de eso, ¿no? Se escapa a las manos de un sistema, se escapa a las manos del comercio, se escapa a las manos del dinero incluso, ¿no? Entonces, y bueno, ahorita hablando de tanto comercio, nos vamos a ir con unos cortes comerciales y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control.

Bueno, estábamos escuchando una canción ciertamente polémica. Hay como este rechazo, ¿no? A decir, no, es que todos los hombres no somos así, es que tampoco se trata de eso, ¿no? Está bien el feminismo, sino más bien el humanismo. El igualitarismo. Entonces, creo que, no sé, como que está buena la canción para, porque provoca, yo creo que no está bueno no tener concesiones, ¿no? No tener esta de, ¿cómo será que la gente que está siendo parte de aquella injusticia que aniquila vidas, será que le debemos hablar? ¿Cómo será que le debemos hablar a esa gente, ¿no? O sea, como, creo que está bueno tener mecanismos efectivos, ¿no? Para no simplemente herir o causar antipatía, rechazo. Pero tampoco creo que deba ser pensadas las cosas así, creo que tiene que ver con este tema que estamos hablando ahora, ¿no? El arte y la resistencia, creo que tiene que ver con eso de pincharle alguito más a la música, alguito más. Yo creo que si somos más, como vamos más profundo en este tema del arte, de lo que debería generar la música, creo que no debería, como decía el Raúl Pérez Torres mismo, que no debería... no debería desfilar silencioso en el ritual que el poder dicta, el arte, sino que siempre debería estar como rompiendo algo, ¿no? Eso decía Bertolt Brecht, que el arte es un martillo para romper la realidad. Diría que para generar, ¿no?, otra cosa, siempre creo que puede ser una invitación a eso. Y bueno, entonces estábamos hablando esto del tema del arte y la resistencia. Entonces creo que eso, no sé, ahora como ya metiéndonos un poco más con el arte y con la resistencia, como para polemizar un poco, ¿de qué estamos hablando con eso? Porque yo creo que no es muy claro el asunto. También se podría decir, no, si una música es sincera, es honesta en su hacer, es no sé, tiene algo sincero, tiene algo súper profundo y apasionado en su contenido, en su melodía, en su música, en su hacer, pues ya está resistiendo algo, ya está siendo contestataria, ya es político. ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Es así? ¿O no? ¿O cómo? Yo creo que hay varias formas, o sea, por eso decía como que creo que hablar o meterse como a pensar cuáles son como las, o cómo se presenta el arte en la resistencia, y yo creo que es clave, tal vez como lo que decía, ¿no?, cómo se lo ha vinculado como con procesos, o sea, creo que hay formas, o sea, creo que no se puede decir que el arte no es, que la música, digamos, de los pueblos no es una música que también es parte de la resistencia, pero creo que hay otra de las formas y que es como súper importante, que es como cuando es cuando el arte tiene dónde aterrizar, o sea, cuando la denuncia, la propuesta, o ese quiebre que planteaba el Freddy puede como llegar a tener dónde materializarse, o sea, cómo materializarse. Por eso me parece que es súper loco como la experiencia chilena que mencionaba al inicio, como porque no solo se trata de gente que se vincula al rap, porque el rap ha tenido como que toda esta historia de protesta y demás, sino gente que se vincula al rap, pero que también está vinculado a otros procesos que están haciendo esa denuncia en otros montones de aspectos y espacios donde se está denunciando y se está buscando pensar como otra forma de realidades, desde la denuncia, desde la protesta, desde la propuesta, y donde el arte y la música, como digamos, si es que hablamos de la música específicamente, son una de las formas que se utilizan para llevar como sus denuncias, para llevar sus propuestas y para protestar también, como una forma de hacer eco de ese proceso que ya se está llevando a cabo o que se está pensando, que se está cocinando un poco. Yo creo que esa es tal vez la creo que es una de las formas en las que el arte no solo es una expresión de la resistencia en de los pueblos y demás, sino esta, se convierte en la resistencia en sí misma también, yo creo. ¿Pero solo como producto, dices, o no como producto nomás, o genera, también podría ser al revés, que una movida cultural empiece a generar como, no sé, como procesos sociales? No sé, es muy simple la pregunta, pero también valdría regresar a ver eso, ¿no? A ver si es que se puede hacer al revés, si es que operan así, de ida y vuelta, no sé, porque, por ejemplo, de lo que vienes hablando, creo que tampoco es un tema tan así, ¿no? El tema de la resistencia, no sé si artística, de los pueblos, porque el arte no existe en las comunidades más rurales, por ejemplo. Allí el arte no existe, o no existe como arte. La música no está separada de la vida. Uh-huh. Por ejemplo, aquí dice, ya está de irnos a un concierto porque hemos trabajado para distraernos, para dispersarnos. O sea, siempre se le entiende como una cosa súper aparte, ¿no? Allá el músico es un obrero más. La música se le entiende como trabajo, como labor. Y entonces yo creo que allá está incorporado en eso, y por eso el arte allá no se lo entiende como arte. La experiencia de los mapuches dice eso, por ejemplo. Ellos planteaban que en la ciudad no queda de otra que el arte para humanizar a la sociedad, digamos, y como que de ahí, a partir de eso, genera el proceso social. De lo que les estoy hablando era de una experiencia artística que se generó como contracultura de unos mapuches que se urbanizaron, que se fueron a vivir a la ciudad, y ellos generaron una movida de un plan a hacer de supercultural, ¿no? O sea, poner centros de arte libre, les llamaban ellos, donde se impartían cosas así como de música, de danza, de, pero también como tomando en cuenta las formas actuales de las expresiones juveniles, como el graffiti, el hip hop. De hecho, hubo un grupo que de esta experiencia nació, se llamaba Mapunki. Tan libre era la experiencia que ellos decían que se tiene que generar con las propias motivaciones del entorno. Si querían hacer punk, tenían que hacer punk, pero la visión era siempre esto, ¿no? O sea, generar procesos a partir de ello. Entonces yo creo que es súper complicado también el tema, porque en general si se habla de esto de la resistencia de los pueblos, pero sí hay cosas también que han nacido en la urbe y que no necesariamente, o sea, que son como procesos ahí, que por ejemplo el tema este del hip hop político surgió en Chile y no antes, no en otro lado, porque si bien el hip hop siempre tuvo esta cosa más de denuncia de las cosas recrudecedoras que están pasando en la ciudad, etcétera, etcétera, si bien era así, como expresión política, solo en Chile vino a pasar ya de ese modo, y a partir de Chile se habla del hip hop político. Entonces creo que eso también son expresiones ya más de, o sea, que no se sabe exactamente dónde va a surgir la cuestión ya política, no dar un salto no solo de denuncia, sino de proceso. Por ejemplo, el tema de Chico Buarque, ¿no? Él le dio un giro a la música popular brasileña, porque desde él se empieza a hablar, o sea, se oía así como uno oye el Despacito, se oía canciones de por ejemplo, en Argentina, el Gallo Rojo. O sea, él generó esa movida de cómo es esta canción, a pesar de usted, mañana será otro día, le cantaba la dictadura al Chico Buarque, ¿no? Entonces, introducir eso sin generar una cosa así como por fuera de la música, que no era comercial la de él, sino popular. Entonces introdujo en el canto popular el grito, ¿no? El grito de... Entonces yo creo que... Por eso yo creo que hay como full formas, por eso me parece como... O sea, como pensar cuáles serán como todas las formas, porque de lo que dices, por ejemplo, me pongo a pensar full como en este proceso de las Panteras Negras y vos cachas y los manes, o sea, todo, hay una onda donde el funk empieza a sonar como con al son de las Panteras Negras, viste, de las propuestas, diciendo y cantando que todo el poder para el pueblo. Entonces el funk, que era ya una nota más comercial, y que ahora, o sea, y que si ahora lo vemos de ley tiene otra forma, pero en ese momento, o sea, como que también se logra meter el proceso, este proceso político pensado como en las Panteras Negras también en estas esferas, y logra también tener como su espacio de generar sentido también, creo. O sea, también me hace pensar un montón en que es súper complicado como definir cuál es la expresión adecuada y correcta para que exista como este proceso político en la música. O sea, creo que es la necesidad la que va dando como los caminos de las cosas. Entonces, o sea, es como eso, lo que decía hace un ratito, o sea, es como esta necesidad de la expresión, de la liberación, lo que invita a poderse plantear otras formas. O sea, capaz, para mí no es fácil como salir a la marcha y gritar una consigna, para mí es fácil como tocar un tambor y esa es la forma en la que puedo hacer como mi lucha, mi resistencia. Incluso así, ¿no? Como pensándose dentro de un proyecto político incluso más amplio, y que a la final es como poco posible definir una sola forma, o sea, creo. Yo creo que para ir quedando en algo, porque siempre se puede ir como más allá y más allá y más allá, y todas las cosas que se dicen atienden algo, o sea, como que es difícil como quedar en una conclusión o algo así, pero yo diría que sí hay como cosas que podría pensarse ya como, o sea, no sé, la discusión errónea entraría en que la canción es o no es política, o la política es o no es artística, uh-huh, sino como, o sea, yo pensaría en otras cosas, como por ejemplo, los procesos políticos, los procesos sociales, los procesos de transformación se definen siempre desde lo colectivo, siempre desde reivindicaciones más amplias, o sea, desde cosas que haya que transformar, pero en el sentido más amplio, que respondan a la historia, a la memoria, que respondan a las justicias que se sufren a diario. Entonces yo creo que para ir cerrando yo diría eso, o sea, como que el asunto tiene que ver con cómo colectivizar eso, cómo lograr una canción que sea de todos, pero que no responda también a ímpetus, a impulsos y a tendencias nomás, sino que como que recoja lo que el trabajo mancomunado de lo que se pretende en una transformación política. O sea, creo que es eso, ¿no? Como o sea, no se mide los procesos sociales a partir de sus canciones, o sea, o de su música o de su arte, sino es más bien, creo que el arte puede dar cuenta de puede ser como una expresión de eso, y también no, también puede ser una forma de irrumpir con eso y de generar nuevas propuestas, porque le apela a los sentidos, algo que a veces las otras formas de expresión de la política tienen limitaciones, y creo que eso es como lo rico del arte, puede genera sentidos comunes, además puede sensibilidades que están más allá de claro, los otros de la diversidad. Entonces, y bueno, no sé, vamos como ya acabando, pero nada, ese mensaje creo que sí es importante como ir quedando, o sea, la música puede hacer alguito más, podemos hacer alguito más también desde las formas anticuadas que se van desgastando en todos los procesos. Entonces creo que apostarle a la creatividad siempre, siempre humaniza, siempre transforma cosas. Y nada, eso, a propósito de esta visita de la compa chilena que siempre invita a mover otras cosas con la música, no solo esas sensaciones, ¿no? Entonces, chéverazo la visita de Ana Tijoux en el país, para quienes pudieron irla a ver, buenazo, pero mucho mejor quienes a partir de ahorita mismo le googleamos, le youtubeamos y tenemos ahí como música muy muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, porque habla de todo eso, de toda esa historia que viene arrastrando ahí. Y ya se nos acabó el tiempo, así que con nosotros nos despedimos, y como siempre ha sido un gusto, con nosotros será hasta el próximo jueves. Les dejamos con una última canción, Ni encerradas ni con miedos, de Rebeca Lane. ¡Chao! ¡Chao!